Curiosidades para curiosos. Muy buenas tardes, ya comenzamos nuestra sección Curiosidades para curiosos y lo hacemos con la música de la Quinta Estación. Flores de alquiler. Mientras oigo tus mentiras por última vez, llevo mi diario con las páginas en blanco y me siento tan vacía como ayer. Voy de antro en antro como un gato sin tejado al que nadie le enseñó a caer de pie. Creo que he jugado en el bando equivocado y me voy acostumbrando a perder. Y hoy no me vale un te quiero, no me vale un lo siento, no me valen tus excusas ni tus flores de alquiler. Hoy no me valen los recuerdos que nos quedan hoy, que nos hacen ser un cuadro en la pared. Pierdo la mirada en esas calles olvidadas donde antes me jurabas lo que hoy no crees. Hoy no somos nada y en tu casa encantada marcharon los fantasmas para no volver. Y hoy no me vale un te quiero, no me vale un lo siento, no me valen tus excusas ni tus flores de alquiler. Hoy no me valen los recuerdos que nos quedan hoy tan lejos, que nos hacen ser un cuadro en la pared. Para nuestras curiosidades. El jardín más antiguo del que se han encontrado pruebas o evidencias se cultivó en Egipto 3.000 años antes de nuestra era. Por mucho que se intente, nadie puede tocarse el codo con la lengua, ni el derecho ni el izquierdo. Haz la prueba y verás. La palabra cementerio viene del latín coementerium, que significa dormitorio. Quizás por eso se le llama así al lugar donde reposan los restos de las personas fallecidas. Nacatanal, así llaman en Honduras, México y Nicaragua el tamal de maíz relleno de carne de cerdo, que en algunas regiones de Cuba lo llaman tayuyo, ayaca. Las mayores distancias recorridas por animales son 22.530 kilómetros, la golondrina ártica, 9.660 kilómetros, la ballena gris, 3.480 kilómetros, la gacela africana y 2.300 kilómetros, la tortuga verde. Seguro ganarían las pruebas olímpicas de resistencia. ¿Por qué se forma el rocío?

Varias veces había intentado llegar a la cima, pero el asma no le permitía respirar bien. Sin embargo, alcanzar la meta era su sueño y ella lo alentaba. Esto fue allá por 1908 o 1910, cuando Nicanor Partlán tenía unos 5 o 7 años y le decían amorosamente Lami antes de llamarse Julio Antonio Mella. Especial cariño sentía por esta muchacha, empleada en su casa para hacer los quehaceres y a la que siempre veían cerca de él y de su hermano Cecilio durante los primeros años de vida, cuidándolos con esmero. Juntos hacían largos paseos. Los enseñó a nadar, a comer frijoles negros, a escuchar música cubana y a hablar español porque, a pesar de haber nacido en La Habana, los niños solo hablaban inglés de mamá Cecilia, Mat Partlán, que era irlandesa. Así de linda fue la relación entre Lami y Longina O'Farrell, la joven que además de inspirar al compositor Manuel Corona en una de sus más bellas canciones, forjó en el futuro líder estudiantil una profunda cubanía y su férrea voluntad. Aún muy niños, Nicanor y su hermanito Cecilio debieron separarse de su mamá y de Longina. Entonces, les cambiaron sus nombres por los de Antonio y Nicasio y fueron a vivir con su papá. En el hogar paterno, su medio hermana Josefina les impuso una rigurosa educación con maltratos y hasta humillaciones. Los niños estaban tristes y extrañaban a su mamá. También en la escuela había mucha hostilidad contra ellos. Sus compañeros no entendían por qué no llevaban el apellido del padre y que, a pesar de ser mulatos, iban a un colegio casi exclusivo para blancos. Pero Lami era fuerte y rebelde como le habían enseñado Longina y no se dejaba vencer. El mejor amigo y compañero fue su hermano. Juntos se cuidaban y protegían. Los mejores momentos eran los que pasaban unidos, sobre todo jugando a los soldaditos, su juego preferido. Años después, escribiría. Los formaba en batallas, hacía planes estratégicos y vencía a las tropas de mi hermano. Imponía condiciones de paz, cogía prisionero a su ejército y un orgullo incomunicable y divino se apoderaba de mí ante la victoria. Mella admiraba al emperador romano Julio César, por eso firmaba Julio antes de Antonio. Ese era nuestro Julio Antonio Mella. Por hoy es todo, pero seguro nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Nos vamos con un tema de Tito el Bambino, el amor. Buenas tardes. El amor es una magia, una simple fantasía. Es como un sueño y al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón y va creciendo. Así es. tienes que aprender a amar, amar. El amor es una magia, una simple fantasía. Es como un sueño y al fin lo encontré. Es como una luz por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón. Curiosidades para curiosos.